Bienvenidos a Transmitierra 09. A continuación tenemos la presentación del Radio Maratón realizada por José Rodríguez en Estados Unidos, en Los Ángeles, y por Rafael Silva en Nayarit, México. Bienvenidos a lo que es la transmisión de Radio Maratón para el Día Mundial de la Tierra. Ya es el Día Mundial de la Tierra el 22 de abril en diferentes partes del mundo. Aquí en la ciudad de Fontana, California, son las 8:07 en la tarde. Y Rafael, ¿a qué hora local tienes ahí? Aquí en Tepic, Nayarit, es una hora adelante, son las 9:07 de la noche. 9:07 de la noche, sí. Y si vemos en lo que es la hora mundial, estamos a la hora número 3. Y en esta hora vamos a hacer una presentación de lo que es la transmisión en vivo en Puentes al Mundo, lo que llamamos Transmitir a 09. Y vamos a platicarles de lo que va a pasar en las siguientes horas. Rafael, ¿tienes a la mano lo que es el horario? Sí, si quieres, platicamos Sí, desde el inicio. empezamos. Perfecto. Empezamos desde las 0 horas con un título, Earthcast en inglés, Manifiesto Verde, que se transmitió durante la primera hora. Después, pues, José, en la segunda hora que tuvimos. En la segunda hora tuvimos una transmisión de audio pregrabado, unos alumnos en Argentina, la escuela número 1, Neuquén, que es en la Patagonia, y ellos nos presentaron una obra que le llaman Amamos a la Tierra, y lo pueden encontrar en el audio en puentesalmundo.net, si no lo escucharon en vivo. También todo este audio lo vamos a tener organizado en la página. La página en la que estamos transmitiendo ahorita es Transmitir a 09. En el momento que se termina Radio Maratón, se va a convertir en un archivo de todo el audio que se pasó, pregrabado y en vivo. Y en la hora número 4, es la hora en la que estamos ahorita. No, perdón, si nos dice lo que pasó en esta última hora, en la hora número 2, perdón. Sí, acabamos de escuchar una interesante entrevista que hizo Pilar a Francisco José Santana, quien radica en las Islas Canarias, y la verdad estuvo muy interesante. Yo he escuchado mucho sobre las Islas Canarias, pero no tuve oportunidad de primerísima mano de enterarme de la problemática que viven ellos ahí, ¿verdad? Entonces, fue una entrevista muy interesante, pues ojalá y haya oportunidad después de bajarla para escucharla con mucho detenimiento. Muy bien, gracias. Antes de presentar nuestra hora de hoy, ¿por qué no hacemos esto? Hacemos un pequeño de lo que sigue después. Un Claro resumen que de lo que sí. sigue. A ver, voy a yo a dar un resumen de la hora número 6 y número 7. En la hora número, perdón, yo estoy viendo ya estoy viendo los numeritos acá. En la hora Ajá, número los 4 y despachos. 5, en la hora número 4 y 5, vamos a tener a Máquina 501. Y Máquina 501 son unos muchachos en Guadalajara, México. Y van a estar transmitiendo y hablando sobre la contaminación ambiental, especialmente en las ciudades, con relatos personales, con un documental de video que prepararon. Quizás lo podamos observar a través de Ustream hoy. Y también con música. Y esas son las horas número 4 y número 5, Número tiempo 5. mundial. Después de eso, Rafael, ¿continúas en la lista? Sí, sería interesante también comentar que las horas 4 y 5 corresponden a la primera y a la segunda hora en Argentina, a la 1 y 2 de la mañana, y corresponden a las 6 y a las 7 de la mañana, hora de España. A partir de la sexta hora, que es la tercera hora en Argentina del día miércoles, y las 8 de la mañana en España, hay un audio pregrabado. Francisco José Santana con Raquel Muñoz de Greenpeace de España y un programa de Ecotiendo con Antonia Ramos. Muy bien, son ahora número 6 y como dijiste, si van ustedes a la página de puentesalmundo.net barra horario, o si lo ven en la página principal, ahorita lo tengo en la página principal, aquí tenemos un resumen de todas las horas y lo que hice fue de que puse una guía hora Pacífico, Estados Unidos, Argentina, España, y el tiempo global, para darnos una idea. Y si no estamos exactamente a esa hora, ya sabemos que estamos a una hora o a otra hora de diferencia de algunos de estos de aquí. Y por esa razón, que es un poquito difícil a veces seguir lo que es la hora mundial, ¿verdad? Sí, es la hora del meridiano de Greenwich, ¿verdad? Sí, y en el verano en sí, regularmente es hora también de Londres, pero en el verano ellos están a tiempo de verano y cambian una hora más. Ok, seguimos con aquí el resumen. En la hora número 7, que son aquí en Estados Unidos la hora 0, las 12 de la mañana, de la noche. ¿Verdad? Y en Argentina 4 a.m. y en España 9 de la mañana, tenemos un poquito de lo que llamamos la voz juvenil. En estas últimas 2 semanas especialmente, tuvimos a diferentes personas que han participado en Puentes al Mundo, que han ellos grabado diferentes cuentos, poemas, hasta canciones que tienen que ver con el Día Mundial de la Tierra, y en una voz juvenil, niños desde pequeños en la primaria y también en secundaria y bachillerato. Quiere decir que ellos nos relatan sus experiencias y nos dan, leen lectura de lo que es el Día Mundial de la Tierra. Y continuamos, Rafael. Con la hora 8 tenemos audio pregrabado con experiencia en reciclar, cambios en la industria y la sociedad, y entrevista a Juan Cruz de NNC Radio FAPA por José Benito Rodríguez y Francisco José Santana. Muy bien, aquí es el pregrabado. Seguimos en la hora número 9. En la hora número 9 tenemos aquí audio pregrabado. Ya es la hora número 9, son las 2 de la mañana Los Ángeles, 6 de la mañana Argentina, 11 de la mañana en España. Y aquí tenemos una entrevista que se hizo con parte de la Academia de Webcasting, ahora para el invierno en el mes de marzo. Integración TIC y Educación Ambiental, profesoras en Argentina y sus programas que han hecho. Especialmente me gustó Los Osos Polares y van a poder escucharlas de nuevo. Y también en la segunda parte de esa misma hora tenemos una entrevista con el doctor Gustavo Dannemann. Y esta fue una entrevista que yo realicé en el mes de mayo de 1208. Y esa entrevista, él es un director de un grupo ambiental en el noroeste de México, basado él en Baja California, en las ciudades de Ensenada. Y nos platica de los diferentes proyectos que han realizado en todo el noroeste y cómo tratan de ayudar a las diferentes industrias en esa zona. ¿Seguimos adelante? Sí. En la hora número 10 son las 3 de la mañana en el Pacífico y las 7 y las 12 respectivamente en Argentina y en España. Regresa de nuevo Máquina 501 con Alan Acevedo. Sí, y esta es una retransmisión de la programación que se hizo en el 2008 para el Día Mundial de la Tierra. En esta transmisión fue nuestra primera experiencia en lo que llamamos webcasting en español, y fue algo muy divertido para poder transmitir para el Día Mundial de la Tierra algo de nuestra cultura, nuestra lengua, con el Earthcast Online, que también ellos ahorita están transmitiendo 24 horas en inglés. ¿Seguimos? Claro. En la hora número 11. En la hora número 11, 4 de la mañana en Los Ángeles, 8 de la mañana Argentina y 1 de la tarde en España. Tenemos aquí relatos de ciudadanos comprometidos, y lo que puse aquí fueron aquí diferentes experiencias, que diferentes lecturas que subieron a personas que han participado en la comunidad de Puentes al Mundo, primordialmente los webcasters que estuvieron terminando el último curso de marzo y abril. Y son lectura de eso y opiniones que han hecho. Ahora, ¿sigues adelante? Sí, en la hora número 12 tenemos la hora musical. Una selección de música que nos hizo el favor de, con toda anticipación, buscar José. Y fíjate que justamente les va a amenizar la hora de la comida allá en España, ¿verdad? O sea, les va a venir muy bien como foto musical. Muy bien, en esta hora musical sí vamos a... Tenemos a audio que han recomendado en la parte de inglés que tenemos listo para repasar. y vamos a hacer un pequeño transcurso en lo que es el YouTube, a ver qué encontramos por ahí también en lo que es esta. Y también un clip que nos han regalado en inglés que vamos a pasar. Seguimos adelante con la hora número 13 y la hora 6 de la mañana en Los Ángeles, 10 a.m. en Argentina y las 3 de la tarde en España. Y en esta hora va a ser una retransmisión de la hora número 2. Y la hora número 2 vimos la escuela número 1 con los mensajes del medio ambiente. Y aquí lo interesante que quise yo retransmitirla es porque van a estar los alumnos presentes en vivo, los que hicieron la producción. Y quería que ellos Perfecto. estuvieran ahí y si tenemos tenemos ahí la audiencia en vivo para que vean ellos los comentarios de los que están escuchando su audio. Adelante. Perfecto. Sí, la hora número 14 son las 7 en el Pacífico, Estados Unidos, las 11 en Argentina y las 4 de la tarde en España. Vamos a escuchar un cuento que grabaron los alumnos del sexto año del Colegio de la Santísima Trinidad en Argentina. La profesora Sonia Alejandra, que es parte del webcast, hizo el favor de mandar este cuento. Está bastante interesante. Y además, este otro audio pregrabado que se llama Construir sin destruir, ¿verdad? Entonces es una coproducción argentina-española que va a ocupar la hora 14. Sí, en esa última parte, Pilar Soro Mateos, ella estuvo también al frente de la Academia de Webcast en este último curso. Ella hace lectura de un cuento que parece que es uruguayo y está muy, muy, muy bonito, muy interesante. Continuamos aquí con la hora 15, a 8 de la mañana en Los Ángeles, mediodía en España, perdón, en Argentina, 5 de la tarde En España. en España. Aquí tenemos un webcast en directo, aunque aquí le puse pregrabado, pero es realmente en Sí, directo. Es el perfecto. Consejo Deliberante Estudiantil y van a tener desde las 8 de la mañana, hora local de ellos en Argentina, unos debates y en donde los muchachos y muchachas de la edad de secundaria van a presentar sus propuestas ahí como el municipio y local a su gobierno para el medio ambiente. Y a la última hora, en esa última hora vamos a tener una intervención en vivo, unas entrevistas de la profesora Delia Aramayo, que está dirigiendo todo esto, y para que nos den sus relatos y los resultados de sus propuestas. Las conclusiones del debate. Sí. ¿Continuamos? En la hora 16, que ya serían las 9 en el Pacífico, Estados Unidos, la 1 de la tarde en Argentina y las 6 de la tarde en España, tenemos Cultivando la Tierra de Otra Manera por Pilar Soro Mateos, que junto con José, pues son los que se han encargado de principalmente de llevar las riendas de este maratón. Es audio pregrabado también, ¿verdad? Sí, no, bueno, aquí es un poquito de audio pregrabado. La primera media hora es audio pregrabado. Bueno, la segunda media hora. Básicamente lo que va a pasar es de que en la hora siguiente después va a Pilar a entrevistar a esta persona. Y por eso es como en preparación de su entrevista. Si Claro. regreso yo al horario, dice aquí que en sí el tema que tienen aquí son residencias alternativas autogestionadas. Y quiere decir que la persona aquí, Javier Paulet, es la entrevista que hizo pregrabada. Y va a entrar también el profesor José Caballero. So, va a ser Ah, algo un relato muy, muy, muy especial y también en vivo y en directo en esa segunda hora, hora 17. Si seguimos adelante, después de las 2 horas ahí, con Pilar Soro Mateos, vamos a en la hora tener, dice. sí, en la hora 18, vamos a tener a Katy del Castillo y sus alumnos. Y aquí regresa la profesora Delia y darnos un poquito más de información de lo que pasó. Y Katy del Castillo es una compañera y están ahí trabajando. Parece que son alumnos de secundaria y van a darnos sus experiencias para este Día de la Tierra. Perfecto. Y en la hora 19 también regresamos, ¿verdad? Con relatos y cuentos de voz juvenil, pero en vivo ahora, ¿no? Sí, bueno, en esta voz juvenil no es en vivo, es una retransmisión de la primera parte de Radio Maratón. Lo que vamos a hacer es de que a esta hora esperamos más audiencia y así podemos tener comentario en vivo. Ah, perfecto. Entonces los comentarios serán en vivo. Sí. Que continuemos Muy aquí bien. con el horario. En ahora número 20, igual como les hicimos en la hora anterior, perdón, estoy en la hora número. ¿En cuál estoy? Sí, en la 20, ¿verdad? En la Sí. hora número 20, 1 de la tarde en La Los hora 20. Ángeles, 17 en Argentina y 22 en España. Y tenemos los mismos relatos ciudadanos, pero ahora, como dices tú, ya es más en vivo el comentario y en sí, algunas de las personas que lo subieron van a estar presentes para que quizás nos den su experiencia directa. Sí, en la hora 21, más bien quisiera preguntarte, ese laboratorio de educación, ¿de qué se trata? Creo que esto lo acordaron ya prácticamente al final, ¿no? Sí, sabes, parece que Carlos está ahí en el chat room. Carlos Bravo está en vivo ahorita. Carlos, ¿nos puedes decir o platicar de qué se trata tu hora? Vamos a ver, déjale, pongo primero un mensajito aquí en el chat. Carlos, ¿nos dices? ¿Verdad? Sí, ahí está Carlos. En su hora, Carlos es profesor en Bolivia. Y ellos prepararon para nosotros algunos proyectos que son parte de su trabajo. ¿Y sabes lo que estoy pensando? ¿Por qué no hacemos esto? Ya que tenemos a Carlos aquí, le deja ver si está disponible para una llamada. O bueno, deja que o nos diga primero en el tech chat. Son estudiantes de la carrera de ciencias en educación. Y son proyectos, podcasts que ellos prepararon como para su curso. Es decir, Pues que ojalá va a que bueno, estar, y si va a está estar, y esto, y disponible son, para. aquí son, van a ser presentaciones o proyectos que van a presentar en vivo sus alumnos, y tuve la fortuna de hacer una entrevista con ellos, como práctica, y sí, son proyectos interesantes de lo que está pasando, ahí a sus alrededores en Bolivia. Sí, de su taller multimedia. Perfecto. Y pienso que lo que va a hacer Carlos también es de que estos proyectos los van a subir en archivos separados para que los podamos ya descargar separadamente en lo que es Puentes al Mundo. Muy bien, ahí Ah, Carlos está dando más información que son sí. que tienen una materia llamada taller de multimedia en donde tratan los temas de Audacity, ¿verdad? Ok, claro, Carlos, te hablamos a ti, ¿verdad? Te hablamos. Y para participación en vivo, Carlos, antes de hablarte, es importante pausar lo que es el Ustream. Para participar vas a tener que pausar el Ustream. De otra manera, no, se va a reproducir el audio. Bueno, intentamos saber qué pasa. Claro, Y eso ya vemos, sería ¿verdad? increíble. Sí. Vamos a ver aquí, Carlos, Bravo. Desde Bolivia entrando a la llamada. A ver aquí. Muy bien. Rafael, perdón, estoy un novato aquí. No, Ahora no, sí. no, no hay. Ok, ahora sí, entrando con la llamada de Ahora. conferencia. Carlos, ¿qué tal? Ahora ¿Cómo sí. estás? Muy bien, buenas noches. Acá en Bolivia son las 11:26 de la noche. Buenas noches. Aquí tengo en cabina a Rafael, también dando información aquí del Radio Maratón. Y a Francisco. Okay. Y Le sí, aquí, saludo a bueno, Rafael. apareciste en persona aquí al lado conmigo. Gracias. Gracias. Y bueno, Carlos, queremos preguntarte, estamos haciendo un resumen de lo que va a pasar en las siguientes horas en el Radio Maratón. Si nos dices, por favor, qué vamos a hacer con tus alumnos en la hora 21. Bueno, te explico un poco más amplio. En el caso mío, tenemos una materia que se llama Taller de Multimedia, que impartimos ya en el octavo semestre. La carrera tiene 10 semestres y ya en séptimo semestre y octavo son solamente talleres. que los estudiantes se especializan en determinadas áreas. Conmigo ellos llevan, como te decía, este taller de multimedia, donde trabajan varios programas que les son útiles, y uno de ellos es precisamente la creación de podcasting. Un poco, como yo soy bastante inquieto en este tema y siempre estoy buscando algo nuevo para ellos, me encontré casualmente con el curso que tú das de la Academia de Webcasting, y aquí fue cuando encontré este experimento que yo llamaría muy fructífero. Entonces, estos estudiantes a su vez, en séptimo semestre y en el octavo semestre, llevan una materia, una asignatura, que es taller de medio ambiente o taller ambiental, creo que le llaman a la materia, donde ellos realizan proyectos en instituciones escolares o en otras instituciones que tienen que llevar a cabo, incluso en la propia universidad. A veces mejoran un jardín, a veces hacen proyectos en el área de cuidado del medio ambiente, bueno, variados proyectos que realizan ellos. Y los estimulé a partir de esto para que algunos de ellos explicaran los proyectos que realizaron en el semestre anterior y los que están realizando en este semestre. Casi estos mismos estudiantes fueron los que el otro día estuvieron conversando contigo un poco de manera informal. Sí, esto sería de manera general. No sé si hay una pregunta que hacer. No, pienso que eso es exactamente lo que tenemos ya listos. ¿Sí nos escuchas a Carlos ahí? ¿O quién? A ver, él como que puso su llamada en pausa. Interesante. Ok, continuamos con el resumen de las horas. Nos quedan un par de horas. ¿Perdón? Nos quedan un par de horas nada más por comentar. Sí, ¿puedes continuar, Rafael, por favor? Claro, con todo gusto. Nos quedamos en la hora, precisamente en la hora 22, que ya sería la penúltima. Es una hora en la que vamos a escuchar a Marcos. Marcos es un compañero también de la Academia de Webcast, y Lu, se trata de Lourdes, ¿verdad? De Lourdes Domenech. Sí, sí. También era de la Academia de Webcast. Y van a hablar sobre el estado de la costa mediterránea en España. Ahora sí, ¿no? Sí, y bueno, pues si tú quieres terminar con la... Si quieres comentar la última hora, la hora 23. Sí, claro. Como un dato también que se me hizo interesante, y vamos a ya comentarlo con nuestro tema, pero el tema que plantean Marcos y Lu es muy parecido al tema que vamos a tratar nosotros en estos siguientes minutos, que es hablando del estado de la costa. Y ellos en Cataluña, Barcelona está en la costa mediterránea, y nosotros, bueno, en el Pacífico, pero hoy vamos a centrarnos en lo que es la zona costera en el centro de México. Y es algo interesante, nomás quería comentar eso. Bueno, para la última hora, que es la hora 24, aquí 23, GMT, hora global, y van a ser las 4 de la tarde en Los Ángeles, 10 de la noche en Argentina. En Argentina, ¿verdad? Y perdón, sí, 10, bueno, sí. Y sí. 1 de la mañana en... Las 8, ¿no? 8, sí, 20, sí, 8, sí, ¿verdad? Y la 1 de la mañana en España. Y aquí vamos ya a finalizar nuestra transmisión. Vamos a conectarnos en vivo con el grupo de inglés Earthcast 09. Y algo que intenté hoy, no tuve mucha suerte, pero lo que pensé que es para el final, en vez de hacer dos transmisiones apartes, que entremos todas a la misma transmisión. Y pensé yo que en el text chat iba a comentar en español, y iba a entrar la llamada de Skype en inglés, y también iba a traducir un poco para los aquellos que no hablen el o dominen el inglés, ¿verdad? Que va a ser una transmisión en conjunto. Y pienso yo que quizás finalizando la hora de Marcos y Lu, o iniciando la última hora donde vamos a conectar con Earthcast, debemos un tiempo nomás para un foro abierto para si los que estén ahí en vivo, que participen con nosotros, dando sus opiniones de entrada de maratón.